que no me olvidaría. Y si un día se marchaba, con amor me llamaría. Pero ese día llegó, de mi lado se marchó. Un año llevo esperando su llamada de amor. Ella me besó dos veces el día que se marchó. Le sequé con mi pañuelo porque en mí ella lloró. Llorando me decía, tengo que marchar mi amor. Y aunque muy lejos me vaya, te llevo en mi corazón. Ella se marchó, no sé si me olvidó. Un año llevo esperando su llamada de amor. Ella se marchó, no sé si me olvidó. Un año llevo esperando su llamada de amor. Suena el teléfono, a mí los nervios me quieren matar. Yo la sigo esperando por su llamada de amor. Y aunque muy lejos me encuentre, la llevo en mi corazón. Hoy me desperté temprano para volver a esperar, pero alguien tocó mi puerta. Mi sorpresa me acabo de dar. Era ella que a mi lado volvió. Yo que tanto esperaba su llamada de amor. Ella se marchó, no sé si me olvidó. Un año llevo esperando su llamada de amor. Si me olvidó, un año llevo esperando su llamada.